romance ni flor, que su pura enamor, viviendo en un florero. No se pueden regar con agüita con sal la mata de romero. Morirán sin razón, que es igual que el olor de los invernaderos. Los tallos de verdad. Ellos son Marea y el romance de José Echa y la Arena. Con ellos comenzamos este club de coleguitas de hoy martes. Y antes de irnos a las peticiones, vamos a mandar un fuerte saludo y un leve tirón de orejas, en el buen sentido, ya que nuestro coleguita Alfredo de Potalight cumple años. Así que nos vamos con su música y la historia de ese colegio que han abierto en Cambuí. Colegio en inglés. Qué cosas. Diu que volen fer una escola a prop de Cambuí per aprendre a parlar anglès sense tenir que patir. On hi puga anar tothom, no fa falta tenir lletra, que ara és la llengua principal. Singing in the morning. Escola a prop de Can Bufé, ja no es pot parlar i disseny, no sé com t'ho he de dir, que si fas et renyaran, que això queda malament. D'ara endavant ja haurem de dir Can Bufé School. Ja pots arribar cap a casa teva, a la més. Cambuí School, el colegio de Cambuí. Y si alguien entiende otra cosa, está completamente equivocado. Ellos son Potalai, desde su último trabajo, y desde aquí, felicidades, Mol San Chibons, a Alfredo, porque hoy es su cumpleaños. Y nos vamos ya con las peticiones al correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Según nos pide todo un clásico de Cheap Trick, I want you want me. I need you. I want you, want me. Ellos son Cheap Trick y esta es la petición que nos hace Sekun en el correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Al igual que Subiendo Revoluciones, también nos pide a Crucified Barbara y su tema Into the Fire. Crucified Barbara y su tema Into the Fire, petición que nos hace Sekun en nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Y de ahí nos vamos a nuestro Facebook, donde nos escribe Andy, que nos dice: hola guapetón, mi petición para hoy es la canción Falling Leaves de Billy Talent. Buen día, pues vamos para allá. Buen día será mañana a las 8:30 de la tarde cuando me vaya para casa. Job, can you spare a dime? Just one more hint. It Billy Talent y Fallen Leaves, edición que nos hace Andy a través de nuestro Facebook. Y nos vamos ahora a la web clubdecoleguitas.com. Nos escribe Pau y nos dice: un día más y vacaciones. Ponte algo animadillo. Gracias, Berlan. Pues nada, vamos con algo animado, con este señor japonés que se ha criado en Estados Unidos aporreando guitarras. Él es Tak Matsumoto. Fue muy original con el nombre de su grupo, Tak Matsumoto Group. Era metiendo caña con temas como este, Oh Japan, Our Time Is Now. Somewhere in the land, there's a child at play. Música de Tak Matsumoto Group, Oh Japan, Our Time Is Now, que Pau nos pedía algo animado y esperemos pues que esto le haya animado esta tarde de martes. Continuamos, seguimos con más música, 3 de la tarde, 31 minutos. Ahora con la etapa de Leo Jiménez cuando estaba en 0.37, después de haber estado en Extravaganza, después de haber estado en Saratoga, después de haber estado en... Bueno, que ha estado en muchos sitios este hombre. ¡Volar! Junto al mar. Querías correr como un corcel junto a tu máquina. los ojos y verás que el camino aún es largo y lo tienes que andar. Y ese día llegará. Oh, la emoción te hará brotar. Sentirás tu corazón a tu pecho desgarrar con la furia de un volcán. Tienes que comprender que en tu fuerza está el poder. Con mi ayuda vencerás. Tu pasión logrará levantarte y pelear. Leo 037 y su tema Volar. Y ahora nos vamos con un poquito de heavy metal, que es lo que nos pide Buffy, al que nos llama al 971 19 18 23 y nos pide un temita de coma y una almohada cervical. We'll be right back. metal, heavy metal, heavy metal. Lo nuestro siempre fue heavy metal. Guarda el secreto del sobre el techo de ascensor, tu sudadera de Judas Priest. Y en tu cabeza cabalgando hasta la muerte el estribillo del rancho de Dios. Nos reunimos perseguidos, dislocándonos los cuellos, todos a la vez. Miro en tu casa la que manda te encerró. Siempre fue heavy metal, heavy metal, heavy metal. Lo nuestro siempre fue heavy metal. Todo. Pero esto siempre fue heavy metal. Toma ya, ellos son Coma, o ellos eran Coma, desde el que fuera su último trabajo de estudio, La Maldición Divina. Y después de este disco y su respectiva gira, el grupo definitivamente se separó. Su cantante, Brigi Duque, ahora está tocando la batería con el Drogas, y la otra mitad del grupo pues ha montado Saqueo con ese disco que ha salido hace cosa de un mes, y ya hemos puesto unos cuantos temas aquí en Club de Coleguitas. Y de los Coma nos vamos con Leitian, su primer álbum llamado Voces de Libertad. Y el corazón de piedra. We'll be right back. Leitian y su corazón de piedra, tema con el que abren el que fuera su primer trabajo llamado Voces de Libertad. Y continuamos poco a poco ya acercándonos al final de este club de coleguitas de hoy martes. Ahora con la música de Edguy y Judas at the Opera. Taking the chance, get done the dance, done the dance, it's not.

en la casa que yo que pasa, taco de WhatsApp del planeta. Soy una funca del canal.